El grito de alarma, que vienen los lobos, ha generado en el ser humano un miedo ancestral que se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de las experiencias adquiridas, pero también a través de los relatos, las leyendas, los cuentos, las fábulas, los romances y refranes populares. Los lobos pasaron de ser competidores por la caza a depredadores de los animales domésticos, cuya pérdida podía suponer el fin de una familia dedicada a la ganadería. Por eso era importante que todos los miembros de la comunidad conocieran los horripilantes sucesos acaecidos en las diferentes intervenciones de los lobos, su osadía, voracidad, astucia y ferocidad, encarnando en el imaginario popular el ser maligno por excelencia. Y así, poco a poco, fuimos capaces de hacer desaparecer de nuestro entorno a un animal que solo luchaba por sobrevivir, aunque de ningún modo, con todo nuestro bagaje cultural, hemos sido capaces de desprendernos de su terrorífica imagen de nuestro subconsciente. Y aún hoy, cuando paseamos por un bosque solitario o un monte al anochecer, se nos sigue erizando la piel con tan solo pensar que nos podemos encontrar de frente con un lobo. Vamos a dedicar el programa de hoy a las andanzas lobunas por nuestra cultura tradicional y así con las músicas, cuentos, leyendas y dichos adentrarnos en el conocimiento, siempre parcial, que el hombre ha tenido y tiene de este impresionante animal. Dice el refrán que reunión de pastores, oveja muerta. Por eso nosotros vamos a estar muy atentos a los acontecimientos que aquí se van a narrar, iniciando el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hoy nos vamos a pasar la tarde mirando a nuestras espaldas, no sea que salga algún chobo por ahí. Uh-huh. Muy guapa tu introducción. Bueno, y espero que les haya gustado a los oyentes también. Y sin más preámbulos. Y pero como bueno, decían. Pero primero también. Ay, que claro, si además de Rodri, claro, es que le veo ahí de espaldas. Porque no soy loba. Claro. Hola, buenas tardes desde el río San Sebastián. Buenas tardes, bienvenidos. Que se me despistaba. Lo ha hecho apuesta. Pues ya que estamos todos, y como se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. No solamente queremos dar saludos a todos los oyentes que nos estáis escuchando por la radio o a través de internet, a todos los oyentes de Radio Laredo, sino también a los oyentes de Radio Crónica Folk Musical, que nos escucháis también los fines de semana. Y queremos deciros que mañana hay un acto interesantísimo porque se van a presentar las primaveras musicales pejinas de nuevo. Tono, ya 19 años haciendo esta presentación, lo coordina, lo organiza la Coral Canta Laredo, pues a través de todos sus componentes, de su director, de Jesús Manuel Piedra. Jesús Manuel Piedra, de su presidente, Manolito Camino. Y bueno, pues animaros a todos a asistir a esta presentación porque, aparte de tener muchísimos grupos corales y muchísima música, ¿qué va a ocurrir este sábado, Tono? Espera, la presentación es mañana miércoles a las 8, a las 7 y, a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura. Uh-huh. Y para abrir estas 19 primaveras musicales pejinas, pues a las 8 de la tarde en la iglesia de San Martín y Santa Catalina. El sábado 26. El sábado 26, grabaros este la fecha. Sábado. Tendremos dos grandes de la música tradicional. Tendremos a Alberto Jambrina y a Pablo Madrid, Jambrina y Madrid Folk. La entrada es libre, uh-huh. No os lo perdáis. Van a hacer un concierto didáctico de música popular al cual tenemos pues el honor de poder hacer su presentación. Ahí estaremos Tono y yo en nombre de la Gila y Noé estará por ahí seguramente también apoyándonos y haremos esa presentación de los maestros Jambrina y Madrid. Y sin más, Tono, vamos a meternos ya en estos bosques, pues, con lobunos. Vamos a empezar con una adivinanza. No, por cierto, primero la vez pasada. Vamos a entregar un premio. Sí. Vamos a entregar un premio. A ver. Hace 15 días, la adivinanza que planteé, sí, decía: te digo y te repito que si no me aciertas, no vales un pito. Claro, el programa era sobre el silbu, eso sobre el pito, es. Pero bueno, la solución no era el pito. O estaba el implícita dentro de del mismo planteamiento. ¿Qué era? Te digo y te repito. Luego era el té. El té. La infusión. La infusión. La infusión. Y no el pito. ¿Y lo ha ganado? ¿Quién lo ha ganado? Pues lo ha ganado Ángel Rodríguez, que desde aquí, si nos está oyendo, por favor, que nos envíe su dirección para hacerle el reenvío. O que pase por aquí. O que pase por la emisora, sí, que ya tiene aquí el ejemplar de nuestro libro de Don Nicanor y los instrumentos populares de Cantabria. A Serezade, por cierto, se nos ha olvidado mandárselo, pero se no lo vamos digas, a mandar por, no digas, por correo inmediatamente, porque además va hasta Madrid. Serezade vive en Madrid y desde allí nos escribió. Ángel Rodríguez pues ya nos dirá de dónde es y se lo mandaremos. Tono, ahora sí, adivinanza de hoy. Es un poco complicada. Bueno. Es un poco complicada. ¿Damos la solución hoy o sorteamos que nos digan la solución? Bueno, nuestros, pues sí, oyentes. Un tercer y último libro ya, pero vamos a quedar sin ellos dos. Este va a ser más complicado. O a sea, ver, si el te digo y el te repito era un este sí que es algo te más repito, complicado. Te repito, es que ahí has estado. Voy con el planteamiento de la adivinanza. Negro soy de nacimiento y de blanco me vestí. Pocas personas me quieren, mas sienten respeto por mí. ¿Otra vez? Negro soy de nacimiento y de blanco me vestí. Pocas personas me quieren, mas sienten respeto por mí. La clave está en que pocas personas le queremos. Por ahí va, ¿de por qué ahí vamos va a hablar hoy? Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Bueno, pues el lobo, sepa, pues no tiene nada que ver con el lobo. Ya lo sé, porque el otro día pensé que era el pito y no, era el té. Bueno, que el que lo sepa, que nos escriba a nuestro correo electrónico, lagila@hotmail.com. Y pues como hemos hecho con los anteriores, haremos el sorteo y le enviaremos, pues contentos, el ejemplar del cuento. Adivinanzas, Tono, que creo que sobre lobos hay más de digo 100. Adivinanzas no, refranes, perdona, que pues sobre lobos hay la intemerata. Más de 100. Más de 100, no. Más de 100, pero bueno, no, voy a seleccionar. Selecciona. Porque hay refranes alusivos al lobo, los podemos seleccionar, vale, desde muchos puntos de vista, desde la alimentación, comportamiento, uh-huh, pues en el comportamiento. Bueno, tú no te preocupes, que hoy nos podemos pasar una hora, ¿verdad, Noé? Bueno, de 50, por ejemplo, un refrán alusivo al lobo y que tiene que ver con la alimentación. Caldo de nabos, ni los lobos lo quieren. Hay otro que dice: primer día de mayo, corre el lobo y el venado. La vaca bramadora llama al lobo que la coma. El lobo viejo caza a la espera. Claro, uh-huh, la experiencia. Al lobo que se hace viejo le toman el pelo hasta los corderos. El lobo, harto de carne, se mete fraile. A cerdo que es para boca de lobo, no hay San Antón que lo guarde. Con una cabeza de lobo, come un año el que no es bobo. Este hace alusión a que antiguamente aquel que mataba un lobo llevaba su cabeza o su pellejo por los pueblos y le iban dando dinero pues por haberles librado de la fiera. Uh-huh. El que entre ciento mete una, o es del lobo o es de fortuna. Mientras el perro duerme, come el lobo. Quien se fía del lobo, entre sus dientes muere. Quien al lobo envía, carne espera. Hay otro, como el que dije antes, quiere ganar como con cabeza de lobo. Estamos hablando de refranes que nos avisan contra la codicia. Junta de lobos, oveja muerta. Hay uno que tú has dicho al principio, reunión de pastores, ovejas muertas, uh-huh, sería prácticamente lo mismo. Por las malas compañías, el perro se vuelve lobo al cabo de pocos días. Y bueno, es que tengo de pueblo, temeridad. Si entre lobos vives, aúlla, y si entre burros, rebuzna. Sí. O sea, donde fueres, haz lo que vives. Efectivamente, hay refranes para bueno, yo creo muchísimos, que con, yo creo que con esa pincelada que has dado, aquel que esté interesado, pues que siga leyendo, porque la verdad es que hay muchos y muy curiosos. ¿Y algún dicho has traído referente a los lobos, Rodríguez? Pues sí, he traído, como no podía ser de otra manera, uno referente a los lobos también. Y además que lo utilizamos mucho, yo creo. Es la frase, menos lobos. Menos lobos. Menos lobos. La frase viene del dicho más completo que dice, los lobos del tío Gorito. Se emplea cuando alguien exagera la dimensión de un peligro, o cuando un hecho o una hazaña es imposible que suceda, aunque esté muy bien narrada. Empleamos eso de menos lobos. El tío Gorito, que de ahí viene lo de los lobos del tío Gorito, juraba en un mesón al sur de Despeñaperros, al que había llegado trémulo y convulso, que le habían salido al encuentro más de 100 lobos. Uno de los que escuchaba en su relato acertó a decir, menos lobos serían esos, tío Gorito. Con lo que la frase quedó como término de comparación de todo aquello que se saca de su proporción justa, extendiéndose el dicho por todo el país, incluso por toda Europa, y más allá, por todo el mundo. Bueno, por todo el mundo, menos lobos, ¿eh, Rodri? Bueno, pues quizás sí. Bueno, pues vamos, ya que hemos hablado que vamos a tener un concierto extraordinario en la Iglesia San Martín este sábado 26, con dos maestros de la música de su tierra, de Castilla y de Zamora, que es donde residen, Jambrina y Madrid, pues tiene un disco que recientemente presentamos ya en la Gila, Arbolito Florido, y que seguramente que hagan mención de él en su concierto, aunque va a ser un concierto didáctico. Y de él hemos sacado un tema que me parece que ya le pusimos, porque como hicimos la presentación pusimos muchos temas, pues le pusimos allí, pero como nos gusta, pues le vamos a volver a repetir, que se titula El Virgo y la Pajuela. Vamos a escucharle. Una novia yo tuve que no tenía todo aquello que tiene la letanía. Ni tenía Virgo Potens, ni Virgo Clemens, ni tampoco tenía Virgo María. Esta noche va a llover, que tiene cerco la luna. Lloverá si Dios lo quiere, entre las piernas de alguna. Una novia yo tuve que no tenía, todo aquello que tiene la letanía. Ni tenía Virgo Potens, ni Virgo Clemens, ni tampoco tenía Virgo María. La mujer es tentación, tentación del enemigo, que hace estirar a los hombres lo que llevan encogido. Una novia yo tuve que no tenía, todo aquello que tiene la letanía. Ni tenía Virgo Potens, ni Virgo Clemens, ni tampoco tenía Virgo María. ¿Quieres que te quiera? Dame de aquello que me diste esa noche que estaba bueno. Si quieres que te quiera, dame de aquello que me diste esa noche que estaba bueno. Las cuestas arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo yo bien las subo. Pa' las cuestas arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo yo bien las subo. Bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar el sábado 26 en el estupendo entorno de la Iglesia San Martín y Santa Catalina de Laredo, a partir de las 8 de la tarde, en este concierto didáctico de música popular, Jambrina y Madrid, como habréis podido apreciar también en este tema, que utilizaban dos de esos instrumentos que llamamos pobres, instrumentos como latas, como flautas de centeno, etcétera, etcétera, y todo eso nos lo irán describiendo ellos, que lo hacen muy bien en su concierto. Y seguimos con el tema de los lobos. Nos vamos con un grupo que se llama Bayovera. Grabaron un disco hace ya años que se titula Paso a Paso, y el primer tema de ese disco se titulaba concretamente Valle de Lobos, y es la música que nos va a servir de fondo para que Tono nos cuente algunas cosillas sobre los lobos. Esta sociedad actual que nos ha tocado vivir, que impera el raciocinio, o al menos debería imperar, que el conocimiento científico debería arrinconar viejas supersticiones y creencias, aún nos encontramos en determinados casos envueltos en la Edad Media, dejando de lado pautas religiosas, magias y adivinaciones varias que se alimentan de la fe. Y aún se mantienen, sobre todo en el ámbito rural, un miedo y un odio visceral al lobo. Bien es cierto que los lobos han causado quebrantos en las depauperadas economías de los ganaderos de antaño y hogaño, pero también es cierto que se le han achacado delitos que no habían cometido. Han sido en numerosas ocasiones el chivo expiatorio del truán de turno. Desde el principio, desde los tiempos prehistóricos, el inicio de la auténtica rivalidad surgiría probablemente durante la Revolución Neolítica, cuando algunos grupos humanos cambiaron el secular estilo nómada de los cazadores y recolectores por una forma de vida sedentaria, domesticando determinadas especies vegetales y animales que a partir de entonces constituirían su fuente de alimentación. Pero el hombre, con el advenimiento del rebaño doméstico o la parcela cultivada, se transformó en feroz defensor de sus propiedades. El único animal que de una manera tenaz le hacía pagar un cuantioso tributo en sus rebaños era el lobo, que agotadas sus presas naturales durante milenios, se hizo parásito del hombre en amplias zonas de su hábitat, ejerciendo una permanente depredación sobre ungulados tan fáciles de cazar como las ovejas, los bóvidos o los caballos domésticos. El lobo compite por una caza exclusivamente reservada para el hombre. Este se siente directamente amenazado en sus bienes, puesto que toma de sus rebaños, a los cuales consagra en adelante lo esencial de sus actividades. Pues de las tradiciones, de las leyendas, de los cuentos y de las canciones que tienen al lobo como sujeto principal, dedicaremos este programa. Cuatro pies tiene el lobo, cuatro pies tiene el lobo, cuatro la loba. Cuatro la comadreja, cuatro la comadreja, cuatro la zorra. Cuatro pies tiene el lobo, cuatro pies tiene el lobo, cuatro la loba. Cuatro la comadreja, cuatro la comadreja, dos la paloma. Y que cómo dormirán los vecinos de este pueblo. Que cómo dormirán con el ruido de los perros. Un cazador fue a caza y un cazador fue a caza, mató dos ciervos. y se trajo pa' casa, y se trajo pa' casa los cuatro cuernos. Y su mujer le dice, y su mujer le dice, calla ignorante, con los que yo te pongo, con los que yo te pongo, tienes bastante. Y que cómo dormirán los vecinos de este pueblo. Que cómo dormirán con el ruido de los perros. Que cómo dormirán, que cómo dormirán con el ruido de los perros. Charrada de los perros, del disco Kilómetro 90 del grupo Vallarna, es lo que hemos escuchado después de la introducción de Tono. Y mira que llevan los lobos dándonos miedo desde antiguo. Pero el miedo al lobo, a pesar de que ha sido un rival desde tiempos, como decíamos en la introducción, del Neolítico, cuando realmente se empezó a fomentar más ese miedo visceral hacia el lobo fue en la Edad Media. Sí, porque anteriormente romanos y griegos le tenían en gran estima. De hecho, Roma la crió Rómulo, que fue amamantado por una loba. Tenían fiestas como las Lupernales, que salían disfrazados de lobos haciendo burlas y chanzas. Y bueno, pues entre los griegos también encarnaba el valor y la fuerza, pero luego ya posteriormente en la Edad Media se le fue asociando con el demonio, con el mal, con esas fuerzas ocultas de la naturaleza que el hombre no entendía ni comprendía bien. Y entonces todo eso se fue asociando. Además, la Biblia pues también trataba al lobo pues como depredador del cordero místico, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso hizo que pues todo ese bagaje cultural que nos viene de la Edad Media hace que tengamos ese miedo ancestral a los lobos y que lamentablemente pues se han ido reduciendo, y España es uno de los últimos refugios de lobos de la Unión Europea. Ya en el siglo, creo, en el siglo XV, siglo XVI, desaparecían completamente de Inglaterra, de Gran Bretaña. Y bueno, hasta principios del año 1970 el lobo ibérico era considerado una plaga en España. Se podía cazar perfectamente, masacrar, matar, etc. Una alimaña. Una alimaña. Se vio como... Además, se consideraba que tener lobos era como símbolo del tercer mundo, ¿no? Porque, claro, en contraste con naciones, pues, para nosotros en aquel entonces más civilizadas, como Francia y Gran Bretaña, que ya no tenían, lamentablemente, para la naturaleza, pues, a este ejemplar tan importante, pues nosotros lo consideramos que tampoco teníamos que tenerlo, y se redujo pues casi a 500 individuos, ¿eh? En toda la península se redujo la población de lobos. Ya posteriormente, y gracias, se lo tenemos que dar todos, sobre todo los de mi generación y la tuya y la de Noé, casi también al gran naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, que hizo tanta campaña en favor del lobo a través de esa serie mítica de televisión El Hombre y la Tierra. Pues gracias a eso, y evidentemente las conversaciones, los convenios, en fin, con los ganaderos, pues el lobo se fue poco a poco recuperando. No, sí, en todas los ganaderos las zonas siguen en guerra con ellos. Y quiero Para ir desarrollando un poco el tema, al hilo de lo que has comentado, empezando por Inglaterra, que, como bien decías, sobre el siglo XV aniquilaron todos los lobos. Uh-huh. El rey promulgó una ley que lobo que viesen, lobo que, sí, que le diesen pa'l pelo, y acabaron con ellos en el siglo XV. Y un poco que acabaron con el zorro también, porque con esas, sí, cacerías que hacen tan exquisitas. Y respecto a Francia, a finales del siglo XVII, el rey Luis XIV tuvo una idea pintoresca. Para aniquilar a la nación inglesa, lo único necesario era desembarcar en aquel país un ejército de 10.000 lobos. Como solo uno de estos animales es capaz de devorar a un hombre en 2 días, en un año habría acabado con los 700.000 habitantes que por esa época poblaban las islas. Uh-huh. O sea que así conquistaba Inglaterra. Era un cálculo francés. Sí, bueno, claro, evidentemente. Y volviendo al principio. No, pero también, ya que te has metido en faena histórica, decir también que en Portugal fueron instituidos los ojeos en el siglo XVI. Y estaban obligados, todas las personas se hallaban obligadas a participar en las batidas de lobos a partir de la octava Pascua, con intervalos de 15 días y hasta el mes de junio. Sí, sí. Y el emperador Carlos V recibe en 1538, por parte de las Cortes de Toledo, una petición que tenemos registrada en la que decía: algunas ciudades de estos reinos han dado noticia en estas Cortes que los lobos se multiplican mucho y hacen muy gran daño en los ganados. Suplicamos a vuestra majestad mande que se acreciente el premio que se da a los que les mataren, que se puedan matar con escopeta y arcabuz y con todo linaje de hierba. Es hierba, decir, con decir veneno. Diego Gelmírez, que fue obispo feudal de Santiago de Compostela, es el primer personaje que incitó a la guerra contra el lobo. En el sínodo XV del concilio compostelano, ya fíjate, en el 1114, se especifica el tipo de castigo en que incurrían quienes se abstuvieran de participar en la multitudinaria cacería. Ni siquiera quedaban exentos de tal obligación los presbíteros. Otro mandato posterior, fechado en 1386 en la Rocha de Santiago y firmado por el arzobispo Berenguel de Landoira, exigía a los feligreses de las parroquias que acudieran una vez por semana, desde el primer sábado de cuaresma hasta el 24 de junio, el día de San Juan, uh-huh, y con el cura a la cabeza a cazar los lobos, acosándolos hacia los fosos. Uh-huh. Luego hablamos de los fosos y los chorros, etcétera. Sí, también estaba muy reglado. Se cazaba con escopetas, se cazaba con veneno, se cazaba con cepos y con unos ingenios que fabricaban los propios habitantes del lugar, que, bueno, pues todavía nos quedan por ahí, podemos observarlos, aunque ya no se utilizan. Pero bueno, todo esto es un poco, para no apabullar, es un poco lo que nos cuenta la historia y lo que nos van relatando en los diferentes cronicones. Pero de todas luego formas, existe... todo, no todo lo del lobo era malo, porque de hecho hay unos... llevar una gorra de pelo de lobo impedía un hechizo, o sea, bueno, era sí, un amuleto vez, de buena muerto, suerte. Sí, sí, claro. Y claro, y ponerle o llevar dientes de, claro, de lobo también protegía. De la dentición a los niños pequeños, o sea, hacía que la dentición no fuera tan dolorosa, también del mal de ojo. Una tira de cuero alrededor del cuello aseguraba el éxito en el amor. Uh-huh. Sí, pero todo eso era ya con el lobo muerto. Sí, ¿eh? Sí, claro. No por ahí pululando, por la naturaleza, que es como tiene que estar. Te decía, Tono, que todo esto es lo que nos cuentan los cronicones, pero que luego hay toda una serie de fábulas, de cuentos, de mitología, de relatos, de refranes, como nos has contado tú, en donde el ser humano ha ido conformando una serie de pautas a seguir. Cuando nos encontramos con un lobo, ¿no? O cuando tenemos, que nos ataca el ganado o tenemos algún acercamiento al lobo. Entonces, todo eso viene recogido en la tradición para que se traslade, como decía en mi introducción, de generación en generación y que cada uno sepa un poco cómo comportarse ante... Porque, claro, la presencia del lobo asusta a cualquiera. O sea, eso lo tenemos en los genes, se nos erizan todos los pelos del cuerpo y nos dan ganas de salir corriendo, ¿no? Pero también es un poco mitología, porque si el hombre le tiene miedo al lobo, el lobo tiene muchísimo miedo del hombre. Mucho y más. Lo que procura es evitarle. toda esa mitología ha dado lugar a que podamos hacer el programa de hoy, porque nosotros no hablamos normalmente de animales ni de la naturaleza, como nos gustaría, pero no va en ello nuestro programa, pero sí que todas las tradiciones, muchas de las tradiciones que se siguen aún en muchos sitios conservando, tienen que ver con el lobo. Eso. Y una de ellas, vamos a ir desgranando, pues distintas canciones que llevan al lobo por protagonista. Vamos a escuchar del disco La Braña, del grupo homónimo de León, un tema que se titula La cabra y el lobo. Está bastante extendido por allí, por León, este tema. Otros le llaman epístola de Cabrín Cabrates o epístola de la cabra y lobo. Se le da un aire como de latín macarrónico, depende de las versiones, más menos, pero bueno, viene a ser como una letanía y un diálogo que tiene el lobo con la cabra. Y la cabra dijo ver, y el lobo dijo: esta cabra tiene sed. Ven acá, cabra cabruña, beberás agua en esta fuente tuya. No, que me comerá a ti. Juro por padre y por madre, no comer carne de cabra ni de este mes y en el de junio. Y la cabra fue para allá y solo le dejó los huesos y la encornadura para responsos para el cura. Aleluya. Hay una vieja creencia según la cual si un hombre se encuentra con un lobo en un camino solitario, por el bosque, en fin, con todo eso que tenemos en nuestro imaginario, ha de despojarse de sus ropas, golpear el suelo con los pies y batir dos piedras, a fin de recuperar el ánimo y la voz perdida y espantar a la fiera. Esto está recogido en varias obras y en una que nos atañe bien de cerca, los comentarios al Apocalipsis del Beato de Líbana. Pero no me imagino. Ponte en pelota delante del lobo. Yo no sé qué asustará más al lobo, si en el transcurso de quitársele uno las ropas o el batir con dos piedras, que hay que encontrarlas también con la premura, en fin. Bueno. Mientras pateas con el suelo con los pies. En fin, bueno, pues hablando de más vale que salgas corriendo. Sí, yo creo que es lo mejor, salir por patas. Que digo que ya que estamos con creencias y con leyendas, pues voy a pasar a leer una que está recogida de Extremadura, de nuestros... mira, ahora que estábamos hablando del programa de Radio Crónica Folk Musical, que es de Mérida, ¿no? De Mérida. Bueno, pues en este caso no es de Mérida, pero es de Badajoz. En Badajoz, en Olivenza, en el precioso pueblo de Olivenza, hay una leyenda que dice así... cuenta la muerte por asesinato de un buhonero a manos de dos jóvenes camino de Alconchel, y dice que unos lobos presencian desde lo alto de una sierra el homicidio y el buhonero los pone por testigo ante sus verdugos. Los asesinos disponen todo de tal forma que parezca que el desgraciado fue víctima de la furia de los lobos. Pasan 3 años y los jóvenes asisten a la romería de la Virgen Nuestra Señora de los Santos. Durante la misa se escuchan unos fuertes aullidos y uno de los mozos, con sorna, le dice al compañero: «Compadre, que nos reclaman los testigos de la muerte del buhonero». Las palabras fueron escuchadas por el hijo del asesinado, que siempre dudó de las extrañas circunstancias del fallecimiento de su padre, y los criminales fueron detenidos. Pues eso nos contaba la leyenda extremeña sobre los lobos y los que a veces, basándose en la pretendida crueldad de los lobos, cometen asesinatos y luego se los echan en cara a los lobos. Eso es. Y relacionado con los lobos, pues yo tengo otra leyenda que además me pilla también muy, muy de cerca. Como bien sabes, yo soy de Luarca y Luarca está muy relacionada con los lobos. Allí hay una calle que a otra leyenda dice que bajaba el lobo por allí, de hecho, y por eso se llama la calle del lobo allí en Luarca. Pero la que voy a contaros, y vamos a escuchar de fondo pues a los Gatos del Fornu, que de su disco también homónimo, Los Gatos del Fornu, vamos a escuchar El Lloveru. Lo que voy a leer está consignado en la obra Relación histórica, erudita y filosófica de la muy noble, heroica y leal Villa de Luarca, en este Principado de las Asturias, con noticias de algunos principales sucesos y noticias de antigüedades curiosas. Está fechado en 1767 y debido a la pluma y al ingenio del escritor don Josep Peláez y Corona, se inserta en su prontuario de escrituras. Y dice así: mostrábase la mar aquella mañana invernal brava, corajuda, con amenazantes cresterías y aceros. Al mediodía, como ovejas dóciles al silbido del pastor, las nubes, en densos mohos blanquecinos, fueron metiéndose lentamente al poblado por la abertura estrecha del puerto, disipándose luego. La mutación, aunque un tanto misteriosa, había pasado desapercibida para la mayoría de las gentes. Como muchas tardes estivales, también aquella, las gentes de mar se habían asomado al acantilado, sin otro recuerdo ni otra esperanza que el mar, por ese placer misterioso en que para nada entra la curiosidad ni la ambición, para contemplar el horizonte, el mismo que ajustaba su vida a las costumbres eternas. Por entre el hermetismo característico de los hombres que han labrado su vida, cabe la mar, cundió la sorpresa, el asombro. Una embarcación de gran porte y extraño velamen se acercaba a puerto, atracando instantes después. Puso pie en tierra un hombre fornido, de mediana edad, ataviado al uso oriental y revestido de una especial autoridad, que solicitó la presencia de algún presbítero. Hay un silencio como religioso. En los ojos de todos, ojos claros, serenos, limpios por las brisas y honradez, rutilaba el misterio. Llegaron, al fin, los sacerdotes, y tras breve parlamento, con desmedido respeto, desembarcaron un arcón rodeado de lustrosos herrajes que, sin equivocarse, todos los presentes creyeron repleto de tesoros. En un mar como domesticado, el navío volvió a tomar pulso a las aguas. Cuenta el cronista que de las alturas bajaron los lobos, que se pusieron en adoración, y apareció uno muy grande que se puso a dar vueltas en torno al arca, parándose frente a ella y arrodillándose. En ese mismo día el arca, con sus santas reliquias, que vinieron de Jerusalén, reemprendió viaje hacia la capital del reino, encontrando asiento para siempre en la Cámara Santa de la Iglesia Basílica de San Salvador de Oviedo. Al lugar de su arribada le pusieron el nombre de Luarca, que quiere decir tanto como el lobo del arca. Bueno, pues es curiosa esta leyenda sobre Luarca, Tono, y también nos sirve para decir que hay muchos lugares que tienen relación con el lobo, que se llama En la toponimia lo la tenemos toponimia. Bastante... Y sobre todo con lugares escarpados, el Barranco del Lobo, uh-huh. Hay muchos sitios así. Y luego hay personas que se apellidan también, pues, Lobato, o Lobatón, que tiene que ver también con los lobos. Y con los lobos también tiene que ver una leyenda, una historia, muy antigua además también, aunque bueno, ahora porque pensamos que sale en las películas y está como muy americanizada, pues parece que es de ellos, pero es el tema de los hombres lobos, la relación de los hombres con los lobos, muchas veces ya nos las comentan desde, pues eso, la crianza de determinadas personas cuando son abandonadas en el bosque, ¿no?, y son amamantadas y criadas precisamente por su ancestral enemigo, por una loba, ¿no? Bueno, pues eso es muy antiguo, eso... viene desde la tradición y nos hablan siempre de eso, de esa relación que ocurre cuando alguien pues es arañado, es mordido, a veces también por el tema de la rabia, ¿no? que puede transmitir la rabia. Eso es lo que hablamos, cuando hablamos de eso hablamos de licantropía, que viene de una antigua leyenda griega en la cual el rey Arcadio Licaón, para saber si los invitados que tenía en su palacio eran realmente dioses, tal como ellos aseguraban, mató a su propio hijo y mezcló su carne con la de carnero preparado para el banquete. Lo sirvió a sus huéspedes y uno de sus huéspedes, que era Zeus, el dios de dioses, descubrió el horroroso crimen y entonces, en venganza, pues transformó a Licaón, le transformó en lobo, ¿no?, porque les había hecho comer carne humana. El término licantropía hace alusión a esta transformación de los seres humanos en lobos. Y claro, como basado en esas creencias clásicas, pues lógicamente llegan hasta nosotros esas historias y esas leyendas. La tradición del hombre lobo viene también recogida a través de un personaje mitológico denominado Guisoso. Una leyenda vizcaína relata que fue visto en un paraje donde vivía una mujer y cierto día vieron cómo la bestia salvaje se lanzaba contra dicha mujer, aunque le advirtieron de su presencia, habiéndose retrasado en su ida hacia su casa, alcanzó a su víctima y le arrancó los pechos. También son muchas las historias de hombres lobos que se cuentan como ciertas, reales y verdaderas en casi uh-huh. todas las comarcas de Galicia. El lobisome. Uh-huh. Que parece que es avisome, pero no le avisaron bien. Es el lobisome, el lobo hombre. Es el hombre que por una causa más o menos preternatural o mágica se convierte en lobo y vive como tal durante un tiempo. Se caracteriza por su ensañamiento y crueldad, especialmente con los seres de la misma especie, que es como viene un poco en las películas los hombres lobos. Y hay otro relato por ahí que la verdad es que ayer preparando el programa me sorprendiste, Rodri, con este relato que nos vas a ofrecer ahora. Pues sí, porque... Bueno, pues sí, no, que me gusta que te haya sorprendido. Sí, porque sí, me gustó la mucho verdad además. Es que buscando y rebuscando sobre relatos así que tuviera un poco de misterio y de temor y de miedo sobre el lobo, pues siempre te remite al hombre lobo y no es precisamente... de lo que, bueno, pues lo que queríamos hablar, porque queríamos más, pues eso, algo... Más del animal, del lobo. Exactamente. Y, pues, buscando y rebuscando, pues en el baúl de mi memoria, pues apareció este relato que, si quieres, os paso a y contar. Y este relato que nos vas a leer, a contar, es debido a tu cabeza y tu pluma. Bueno, pues sí, porque como cuando no encuentro nada es lo que hago, pues inventármelo. Vamos a como tú sabes más que de eso. Vamos a escucharte con devoción, Rodri. Voy para allá. Javier se adentró por el bosque en un intento de acortar el camino hacia su casa, pues la oscuridad de la noche comenzaba a instalarse en el pequeño valle que tenía que atravesar. Después de pasar la tarde del domingo con la moza más bonita del poblado vecino, la distancia que le quedaba por recorrer no constituía ningún problema para sus fuertes piernas, aunque sí le preocupaba la baja intensidad de la luz de su candil. Los caminos marcados entre los viejos robles, aunque poco transitados, eran bien conocidos por las gentes del lugar. Por eso no le extrañó encontrarse con una carreta parada a la salida de una estrecha curva. Al aproximarse, Javier tropezó con un pequeño bulto alargado. La curiosidad hizo que se agachara inmediatamente para contemplar mejor el obstáculo. Un escalofrío recorrió su cuerpo al comprobar que se trataba de un brazo humano seccionado del resto del cuerpo y chorreando sangre. Una vez recompuesto de la horrible visión, su instinto le hizo mirar rápidamente a su alrededor, descubriendo entre la maleza unos brillantes ojos. Un aullido aterrador confirmó su sospecha. Superando su atávico miedo, logró sacar, no sin dificultad, una pequeña navaja del bolsillo de su chaleco. Por su mente pasaron, en unos segundos, todos los mitos y creencias que desde pequeño había oído contar a su familia sobre los lobos. Se oyó un segundo aullido. Javier maldijo su mala suerte y en un rapto de valentía se puso en pie con la intención de ir hacia la bestia. Fue entonces cuando sintió la afilada hoja de un cuchillo penetrándole por la espalda, rasgando con un intenso dolor sus músculos y vísceras. Tan solo le dio tiempo antes de morir de girar la cabeza para contemplar la cara de su asesino, el salteador de caminos buscado por la justicia por haber dado muerte y descuartizado a varios caminantes de la comarca y que justamente esa mañana había sido la acalorada conversación por parte de los vecinos a la salida de misa. La loba de brillantes ojos se giró y corrió velozmente hacia su cubil en un desesperado intento de proteger a sus lobendos de la insaciable crueldad de los seres humanos. Bueno, pues esto es mi relato. Viene a ser un poco parecido a al otro leyenda que de Olivenza, que los lobos sirven de testigo de estos, pues eso, de chivos expiatorios, uh-huh. Echarle la culpa al lobo de la maldad humana. Sí, que ya hablábamos. Ayer te comentaba que hay una frase que me encanta de la película Las brujas de Zugarramurdi, debido también a las ocurrencias de Alex de la iglesia. Que dice una de las brujas, dice, a mí las brujas no me dan miedo, lo que me da miedo son los hijoputas. Bueno, y efectivamente, pues sí, efectivamente. Ahí lo retratas muy bien, que a quien hay que temer de verdad no es el lobo, es al hijoputa. Bueno, vamos a escuchar una música, Rodri. Y mira, casi un poco al hilo de lo que tú también has contado, del lobo bueno, del lobo que no se mete a crear problemas. Miguel Cadavieco, en su primer disco, Toca Rabel Mío Toca, grabó también de su cabeza, que sacó este tema, no es tradicional, es tema propio de Miguel, y lo tituló, habla de lobo, y lo tituló Las apariencias. Hay un lobo muy temido que pretende a una pastora, y aunque quiere ser su amante, ella todo el rato le ignora. Que ella quiere a un señorito para convertirse en señora y dejar ese trabajo que ella tiene de pastora. Y el famoso señorito ni es señorito ni es nada, solo quiere a la pastora pa' tenerla de criada. Se la lleva a su pueblo y la tiene maltratada, y el lobo que se ha enterado ha bajado de la montaña. Ha ido corriendo en su busca, le ha cosido a dentelladas, no podía permitirse que maltraten a su amada. Lobo y pastora se fueron a vivir a la montaña, y todo el mundo comenta, vaya pareja más guapa. Ahora son los dos felices y cariño no les falta, y esta vez ha sido cierto, las apariencias engañan. Ahora son los dos felices y cariño no les falta, y esta vez ha sido cierto, las apariencias engañan. Mucho que no venía Miguel Cadavid con la gila, ¿eh? Ya, sí. Le bueno, y es un que poco abandonado. Fíjate, su disco tiene ya, pues, como 12 años, una cosa así. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Sí. Bueno, pues comentábamos antes que la población mayoritariamente de lobos ibéricos se encontraba en la cornisa cantábrica, al norte del río Duero, pues zonas famosas pues por las zonas de Burgos, León, Palencia. En Cantabria pues ha habido muchos lobos por la zona de Campó y Cabuérniga, en la zona de Liébana, en Valderredible, en Soba, pues en estas zonas, sobre todo en la zona de León, en concreto en el Valle de Valdeón, en el Monte Corona, al pie del camino de Caín, del desfiladero del río del Cares, que no me salía ahora, en la ladera del macizo oriental de Picos de Europa, pues hay un artilugio, algo que ha construido el ser humano, que ya tiene 400 años, que son conocidos en otros lugares como loberas, callejos, cortellos, y en este caso se llaman chorcos. Y cuéntanos, Tono, porque estuvimos hace poco allí con Bosques de Cantabria viéndolo. Pues es una trampa, bueno, pues que tiene su intríngulis, no es una trampa que es pasiva, digamos, que está preparada, pasa por allí despistado un animal y lo caza. Aquí colabora todo, no solo todo el pueblo, estaban obligados, porque esta aparece ya en las ordenanzas de Montería en el año 1610, o sea que esto ya viene antiguo, y hicieron estas ordenanzas por la abundancia de lobos que había por esos montes. Entonces, ahí estaban los pueblos de Caldevilla, Soto, Posada, Prada, Los Llanos y Cordiñanes. Todos estaban obligados, todos los hombres entre 16 y 50 años y 65 años, ya fuesen incluso criados o personas útiles para la casa, y si no había ningún varón en la casa, pues incluso las mujeres tenían que ir, y estaban obligados para hacer unas batidas e ir guiando al lobo que se le detectaba. Sí, cuando alguien avistaba la jauría de lobos, llamaba a toque de campana y estaban todos obligados, salvo que se estuviera celebrando misa, pues estaban obligados a acudir y el que no acudiera bajo penas de multas, además bastante fuertes. Efectivamente. ¿Y en qué consistía el chorco? Pues el chorco es un cerrado de piedra. Es embudo en la montaña. Lo que es el chorco es la jaula, digamos, de una jaula de piedra, digamos, una plaza de piedra. Pero donde converge la entrada. Eso ya es el final. Eso es. Y de ahí sale como una especie de embudo, que es lo que tú dices, una empalizada que se va alargando. y cada en determinados sitios están escondidos los avistadores, los choceros, los monteros, los choceros, además los elegían, y además cuanto más cerca ya del final de la trampa, que ya el lobo ya empezaba a verse un poco acorralado y podía volverse, elegían entre los mozos más fuertes y más valientes, porque se tenían que enfrentar al lobo simplemente con un chulo, con una lanza. Pasaba el lobo, a ver, para explicarlo que quede un poquito más claro, era, imaginémonos una V de empalizada. En la parte abierta de la V iban los de la batida dando golpes y con sonidos para que los lobos fueran entrando hacia el vértice de la V, y una vez que llegaban al vértice había un agujero por donde el lobo solamente podía pasar agachándose un poquito, porque si no saltaría, y al final de ese vértice de la V había un pozo donde el lobo caía, y allí pues era ya los lobos, los que vinieran, y allí caían y allí ya eran ya definitivamente pues matados. Eso, el Monte Corona, digamos que lo cercaban todo alrededor. Primero había que meter a los lobos en el Monte Corona. Todos los pueblos por lo general tenían los mastines para protegerse, menos en el pueblo de Cordiñanes, que no permitían que tuviesen mastines, para permitir precisamente el paso por allí hacia el Monte Corona. Entonces, una vez que ya estaban dentro del Monte Corona, se rodeaba, iban cercándolos hacia el empalizado y así pues los aniquilaban. Bueno, pues uno de los compañeros en las andanzas, en muchas fábulas y muchos cuentos, es la zorra. La zorra, que era el animal inteligente, el sagaz, el astuto, y el lobo pues siempre hacía un poco la fuerza bruta. Hacía la fuerza bruta, el tontón y tal y cual. Bueno, pues hemos elegido este tema titulado así, La zorra, del disco En Valladolid Abajo, de nuestra amiga Vanessa Muela, que también hacía mucho tiempo que no pasaba por el programa. Y vamos a pasaros a escucharlo porque se nos está yendo. Es un ajechao de Peña Parda y lo incluyó también en su disco En Valladolid Abajo. Pues vamos rápidamente a escuchar La zorra. El lobo, que es también personaje principal de muchísimos cuentos de la tradición por toda la península, cualquier cuento de corte tradicional que leamos, pues, o que escuchemos, porque los cuentos muchas veces es mejor escucharlos, que tienen más sentido, ¿no? O por lo menos cuando los leamos, leerlos en voz alta, que ya veréis cómo nos suenan de otra manera. Bueno, pues tienen que, como protagonista, al lobo, muchas veces pues acompañado, como decíamos antes, de la zorra, y le van surgiendo muchas historias que pueden ser también un poco enseñanzas de lo que, bueno, el lobo representa. Nosotros vamos a leeros un cuento sacado de un libro, del libro tercero de Cantabria, Cuentos de la tradición oral, de nuestro amigo Jesús García Preciado, que hizo una labor ingente, y creo que todavía está en ello, porque va ya por el sexto, el séptimo libro de Cuentos de la tradición, y que gracias a él disponemos, bueno, pues negro sobre blanco, de muchísimos cuentos de todas las partes de Cantabria. Y hemos elegido uno que se titula, bueno, dos, porque son muy cortitos. Y quizá los dos representan un poco es como quitar el miedo este atávico y ancestral sobre el lobo, ¿no? Dándose pues más importancia y poniéndose como un poco farruco. El primero se titula Un lobo al revés. Y lo contaba, o se lo contaba a Jesús García Preciado, lo contaba Tino, uno de Luey. Luey está cerca de Carrejo, en el municipio de Valde San Vicente, y decía así. Una vez había cogido y había visto un lobo y dice, eché la mano pa'lante, se la metí por la boca hasta la cola, jalé de la cola y le di la vuelta, dejándole el pellejo para adentro y las tripas para afuera. Esto contaba Dino, se lo contaba Jesús García Preciado. Hay una frase que le iría muy bien, menos lobos. Menos lobos, sí. Y luego otro, que también es de la zona, de Valde San Vicente, que se titula Lobo sin cola. Y dice así, era uno que subió y se encontró unos lobos, y tenían mucha hambre él, más que los lobos. Se escondió detrás de una pared y había un huecucu y había allí fuera, al otro lado, un lobo rascándose contra la pared. Y venga a rascar, dice el hombre aquel. Si metiera la cola, se la agarraba yo. Le metía para acá y me la zampaba. Y total, que en una de esas metió la cola el lobo por el agujero, se la agarró con todas las fuerzas, y jalaba él, y jalaba yo. Y tanto jalaba yo, y tanto jalaba él, que me quedé con la cola en la mano y salió el lobo arreando. Bueno, pues estas son cosas que se cuentan pues un poco para perder ese miedo al lobo. Incluso para perder el miedo de pequeño, fíjate qué contradicción. Hay una cancioncilla, una formulilla infantil que yo creo que todos conocemos y que siempre la hemos hecho a los bebés. Y es, vamos a escucharlo, ni lo presento, vamos a escucharlo. Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de una toba. Cinco tenía, cinco criaba y a los cinco amamantaba. Pues era una formulilla muy muy cortita. Teníamos otra, parecida. Viene a ser otra versión de lo mismo. Vamos a escucharla, Noé. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco tenía, cinco criaba y a todos los cinco tetitas les daba. Porque no olvidemos que la loba, en general, toda la manada protege mucho a los cachorros. Uh-huh. Tiene un instinto maternal muy fuerte. Bueno, como todos lo tenéis en la memoria y en el recuerdo infantil, pues ¿por qué no nombrarlo también, Tono? Aunque es bien sabido de sobra, pero está el cuento célebre de los tres cerditos y el de Caperucita Roja, que por cierto, el lobo de Caperucita Roja, recogido por el escritor Perrault, no acaba devorado, o sea, no acaba muerto. No. Se come a Caperucita y se acabó. Pero lo cuenta tal cual, el lobo se come a Caperucita y a la abuela y ya se acabó. Pero luego vienen los hermanos Grimm, así con sus historias. Y lo dulcifican, exactamente. Y entonces el lobo ya es castigado, un cazador le raja el vientre de donde salen pues Caperucita. Claro, y es que primero los cuentos no eran tan políticamente correctos ya acabar medianamente bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenían un mensaje que era prevenir a los niños que no entrasen solo en los bosques, porque había lobos precisamente y era muy peligroso. Uh-huh. Y ahora sí, aunque sea un trozo, queremos poner el palo pinto, porque era una de los elementos que utilizaban los mozos en Cantabria pues para sentirse más seguros cuando tenían que ir de una zona a otra, y sobre todo si era de noche y era por el bosque. El grupo Caórnega nos va a interpretar un poco, un fragmento para que lo recordemos de ese Palo Pinto. Cuando con mi palo pinto el clavel sobre la oreja, bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. Bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. No me dan miedo los mozos que van por la carretera, ni me dan miedo los lobos que aullan con voz siniestra, porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Ala, que se nos fue el tiempo, Tono. Pero con viada, ¿eh? Ya con vamos viada, siete sí. minutos pasados. Bueno, pues ya dijimos que nos íbamos a pasar una hora con todos esos refranes que has leído al principio. Bueno, la solución de la adivinanza no la das, porque el que quiera que la escriba y le regalaremos un cuento. ¿La recuerdas? La recuerdo, por si alguno creéis tener la solución, nos mandáis un mensaje a lagila@hotmail.com diciendo, ¿qué es esto? Negro soy de nacimiento y de blanco me vestí. Pocas personas me quieren, más sienten respeto por mí. Bien, nos vamos. Y nos vamos y vamos a regresar el martes 6 de mayo ya, fíjate, el mes de las flores, Tono. Y vamos a abrir con un tema que no nos gusta especialmente, pero entendemos también que da mucho juego a la tradición, a las canciones, a las leyendas. La tradición tardía, y que marcó a muchos mozos en aquel entonces. Eso es, vamos a hablar de la Guerra de África. La Guerra de África. Hay muchos romances vulgares creados por ciegos y movidos por esos ciegos ambulantes, uh-huh. que se han tradicionalizado muchas de esas canciones, uh-huh. que hablan pues del infortunio de los pobres quintos que iban a morir a África. Pero eso ya será otro programa el martes 6 de mayo. Y nos vamos a ir con algo que seguramente que muchos estaríais esperando, que sí, que lo íbamos a poner. El romance de la loba parda. ¿Quién no la vamos a olvidar? A que le gusten los romances, ¿quién no ha escuchado el romance de la loba parda? Un romance que, mira, hoy hacemos otra referencia a Extremadura. Un romance que, según Menéndez Pidal, cree que tiene el origen allí, en Extremadura, y que se fue distribuyendo por toda la península, difundiendo con los pastores trashumantes. Exactamente, que tanto tuvieron que ver también con Cantabria cuando venía la trashumancia, pues todas esas leyendas que traían los pastores desde Extremadura, pues también quedaron aquí entre nosotros. Pues la versión que vamos a escuchar Tandeal, que es la versión con la que aprendimos, ¿verdad? Sí. Aquella, yo es la primera versión disco, que me aprendí de la loba parda, la bueno, de Candeal. Pues con esa nos vamos. ¿No es del río San Sebastián? Bueno, muchas gracias por estar un fin de semana. Sí, eso. Claro, como hoy es domingo, cuando lo repitas esto. No, baja de la nube. Pues sí, el fin de semana. Hoy es martes, pero se va a repetir el domingo, tanto en Radio Laredo como en Radio Crónica Full. Uh-huh. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Regina Méndez, hasta el martes que viene. Ha sido un placer estar con vosotros. Lo mismo digo. Hasta siempre. ¡Pastor, vino el lobo! ¡Lo que no vendría! ¡Llevó! ¡Lo que no llevaría! ¿Y de qué oveja llevo? ¿De las blancas o de las negras? Llevaría de las coloradas, como tiene usted tantas. ¿Y para dónde tiró? ¿Para el monte o para el carrascal? Tiraría para la iglesia, como es tan amigo de rezar. ¡Vaya un criado más respostón! ¡Y vaya un amo más preguntón! ¡Ah, el domingo te doy la cuenta! ¡El sábado me voy yo! Dos vueltas al corral y no pudo sacar. tengo yo los colmillos como puntas de navajas. Cogido a la loba y a la corderilla. ¡Salta!